Antiguamente se pensaba que Mercurio siempre presentaba la misma cara al Sol, situación similar al caso de la Luna con la Tierra, es decir, que su periodo de rotación era igual a su periodo de traslación, ambos de 88 días. Sin embargo, en 1965 se mandaron pulsos de radar hacia Mercurio, con lo cual quedó definitivamente demostrado que su periodo de rotación era de 58,7 días, lo cual es 2/3 de su periodo de traslación. Hace mucho tiempo atrás la Confederación Cósmica Interestelar estaba al tanto de los resultados nefastos que la explosión de Satién había ocasionado en el universo. La Confederación tomó las medidas necesarias, separó y juntó a todos los planetas contaminados y formó de ellos un sistema, les colocó alrededor una malla muy resistente, para que la enfermedad de Satién no escapase ni se expandiese y poco a poco los ha ido transformando para que no continúen expandiendo la enfermedad. Sabemos por explicaciones anteriores que los fragmentos de Satién eran altamente virulentos, estaban contaminados y enfermos de energías, pensamientos, almas, negativas, estas invadieron los cristales planetas y todo lo que se encontraba cerca de ellos se contagiaron y enfermaron gravemente. La Confederación Cósmica creó un astrosol artificial y juntó a estos planetas enfermos haciéndolos girar alrededor de él. El astrosol del sistema solar, aunque ustedes no lo crean, fue creado y formado por la Confederación Cósmica Interestelar. Zona 6 del cerebro, representa al astrosol, cielo, sentimientos universales. Después de haber adquirido, aprendido, entendido y asimilado el amor de Venus, sexto grado ciudad interna, y el conocimiento y entendimiento, séptimo y octavo grado ciudad interna, de Mercurio, ustedes estarán aptos para entrar al astrosol, noveno grado ciudad interna, y aquí en este grado ustedes continuarán caminando hacia las dimensiones de la energía universal. Allí proseguirán aprendiendo y trabajando para ser parte de su calor, décimo grado ciudad interna, de su luz, onceavo grado ciudad interna, y de la luminosidad, doceavo grado ciudad interna. En este proceso de evolución y elevación, ustedes se convertirán en seres energéticos, y aunque no lo crean, vivirán en el astrosol. Pertenecerán a la glándula pineal del ser uno, donde serán los creadores y emanadores de las más maravillosas ideas que ustedes puedan concebir. Ustedes serán la mente y sus pensamientos. Cuando pertenezcan a la luminosidad, podrán viajar y moverse por todo aquello que sea la luz del cuerpo universal del ser uno. Serán seres que por donde pasen llevarán el conocimiento, entendimiento y amor universal. El sol representa el poder y la omnipresencia del espíritu que llega por esfuerzo a la realización interna de ser. Demuestra las grandes misiones.